Dios mío, en todo lo que tengo, todos estos años que tengo en el Evangelio, yo nunca hubiese visto de cristiana tan poca falta de temor como ahora. Todo el mundo anda con Dios en su boca, hablando pluma de burro, hablando todo lo que le llega a la boca, inventándose cuántas cosas, que vieron esto, que vieron aquello. Ahorita vienen con otra doctrina, que Dios le dijo que no hay que aceptar a Cristo para salvarse, que se van a salvar dentro de una casa, que ya hay gente que lo dice, que no necesitan venir al Evangelio para seguir a Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay otros que dicen que la manifestación del Espíritu de Dios no es real, y todo eso lo provoca cuando el corazón pierde conexión, cuando el corazón está lejos de Dios, empieza a inventar. El que tiene a Dios en su corazón, Dios mío, antes de hacerte daño lo piensa mil veces. El que tiene a Dios en su corazón, antes de calumniar a alguien, lo piensa 100 veces. El que tiene a Dios en su corazón, debe de entender que cuando usted le hace maldad a un hijo de Dios, es con Dios el problema. Ubíquese conmigo ahí, en Mateo capítulo 15, a la altura del versículo 1 en adelante. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dámele un chin para arriba, sonidita. Esas bocinas son buenas, son pibi. Dale para arriba, que estamos agotadísimos. Tenemos todos estos días ministrando y llegamos a la casa esta mañana desde Higüey, casi a las 5 de la mañana. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Todos los días ministrando y ya usted sabe. Mi alma adora al Señor. Mateo 15, corra. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Bendito es el Señor. Todo el que lo tiene me confirma como un amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a mi Señor por su palabra en esta preciosa noche. Bendito sea el Todopoderoso. Yo quiero escucharle dándole gracias a mi Señor en esta noche por su santa y bendita palabra. Padre, gracias. Tú eres Dios, tú eres bueno, mi Señor. Gracias porque tú eres Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor mío. Yo creo que tú eres Todopoderoso. Aquí estamos, Señor. En tu nombre vamos a tirar la red en esta noche. Haz como tú quieras, amado de mi alma. Te pido, Dios mío, que siga obrando en este lugar en esta noche, que tu Santo Espíritu haga como quiera en esta noche, Dios del cielo. Nada de mí, todo de ti, Padre mío, para que la gloria siga siendo tuya. Yo necesito ministrar con cielos abiertos en esta noche, Dios mío, que venga a nosotros tu reino, Dios del cielo. Muévete a distancia, ministra a distancia, rompe cadena, atrae las almas a ti en esta noche, Dios de mi vida. Haz todo lo que tú quieras que hacer, lo que tú tienes en agenda en esta noche. Oh Padre mío, en esta noche tú tienes el control absoluto. Tú eres el dueño, Padre mío, de este territorio en esta noche. Este lugar se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo, porque tu palabra dice que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estará tu Señor amado, y que tú enviarás allí bendición, Padre Santo, y vida eterna. Haz como tú quieras, Padre mío, en tus manos estoy. En el nombre poderoso de Jesús te entrego todo estado de ánimo, toda condición física, todo intelecto humano, mis emociones, las llevo delante de ti, Dios mío, en esta noche. Éntrame al mismo centro de tu voluntad, Dios del cielo, por el poder de tu palabra. Aleluya, dele ese aplauso al Señor. ¿Cuánto aplauden con vida al Rey que vive y que liberta? A su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién reina? ¿Quién salva? ¿Quién viene? Y a su nombre. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor, si tiene donde hacerlo, pero puede seguir adorando al Señor. Yo voy a querer rapidito que todo el que es cristiano me levante la mano. Bendito sea el Señor en esta noche, todo el que le está sirviendo al Señor, para yo ver los vecinos que hay en medio nuestro. Bendito sea el Todopoderoso, y predicar con sentido. Bendito sea el Señor, con mucho sentido común y espiritual en esta noche. Bendito sea Jesús, y dando en el blanco, porque se acaba el tiempo. Bendito sea Jesús, y hay que saber predicar la palabra. El que no sabe manejar la escritura, es como que le den una 12 en su mano sin saber usar un arma de fuego. Va a empezar a tirar tiro a lo loco, y cuando viene a ver mismo se da un tiro. Usted nunca ha escuchado en un sector o en un barrio que hay militares que ellos mismos limpiando su alma, su alma de fuego, bendito sea Jesús, se han dado un tiro, porque no están tan adiestrados, que no se capacitaron tan bien, que no se dieron cuenta que había un tiro en la recámara. Bendito sea el Todopoderoso, y se pusieron a inventar hasta que terminaron ellos mismos dándose un plomazo. Así hay creyente, bendito sea el Todopoderoso, que no sabe aprovechar el ambiente espiritual y discernir en qué ambiente estamos espiritualmente. Y yo entiendo que los tiempos están malos y peligrosos, y que Dios quiere que nosotros a través de la escritura demos en el blanco antes de que sea tarde. Hay gente que debe escuchar la palabra del Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Yo decía anoche en Higüey que nadie se va de esta tierra sin escuchar un último llamado. Nadie muere sin escuchar un último mensaje. Hay campañas que se dan que usted no ve a nadie que pasa a convertirse, porque la campaña va a ser para juicio, para que el día que suene la trompeta, el día del juicio, nadie diga, nadie me predicó, nunca me dijeron que Cristo viene. A veces Dios alma la campaña para escuchar o para disertar una palabra, y que nadie tenga excusa en aquel día. También Dios puede, bendito sea el Señor, hacer un ambiente espiritual y mover el corazón de los líderes para que den una campaña por una sola alma, por dos almas. Bendito sea el Señor, aleluya. Jesús fue a Gadara y allí se convirtió el gadareno. Bendito sea Jesús. Jehová sabe tratar con una vida en un lugar específico y provocar cambio en una sola vida, y con esa Dios va a completar lo que falta. Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted me le tope a alguien y le diga el tema que voy a ministrar en esta noche. Dígale al que está a su lado, un corazón lejos de Dios, bendito sea el Todopoderoso. Dígaselo en serio, un corazón lejos de Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es el tema que quiero predicar en esta noche. Jesús es mi predicador favorito. Siempre lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. Yo puedo utilizar a Pedro, puedo utilizar, bendito sea el Señor, a Isaías, a todos, bendito sea Jesús, los que están en la Escritura, y en todos ellos yo voy a encontrar un defecto, incluyendo los predicadores de este tiempo. En todos vamos a encontrar un defecto o varios defectos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está compuesta por personas imperfectas, y si se fuera la imperfección, o usted se quitara y se cambiara de congregación, dije, porque donde usted está nadie es perfecto, automáticamente donde usted llegue va a llegar la imperfección, porque usted tampoco es perfecto. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aunque estamos llamados bíblicamente a la perfección, todos tenemos tutuma, y estamos aquí en el Evangelio tratando de llegar a la estatura de varón perfecto, pero nosotros somos como el palo de guayaba, que estamos llenos de tutuma. El que no coquea de un lado, coquea del otro. Cuando uno se convierte, viene lleno de malas costumbres. Alabado sea el Señor, para no utilizar un término incorrecto, porque el pueblo hace alarde de que tiene temor de Dios, pero a la hora de predicar, o en una oportunidad, o en su diario vivir, son la gente que más palabras descompuestas expresan con su boca. Y la Biblia dice: sean gratos los dichos de tu boca, con tal de la edificación de todo aquel que te escucha. La palabra prohíbe claramente que la gente utilice palabras descompuestas. Bendito sea el Señor, que la forma correcta de expresar aquellas palabras. Hay gente que usa palabras bromeando con otras personas y creen que no ofenden a Dios, porque la gente piensa que Dios es un muñeco o que es un títere, que ellos pueden hacer con Dios lo que ellos quieran y que Dios le va a permitir todo su relajo que ellos quieran. A la luz de la palabra vamos a conocer en esta noche que es un corazón lejos de Dios. Yo quiero que usted entienda que la maldad de los hombres, bendito sea el Señor, inicia en el alma. Bendito sea el Todopoderoso, y ahí la maldad sigue fluyendo. Bendito sea Jesús, y arropa lo que es las emociones del ser humano. ¿Y dónde se alocan las emociones? En una parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo, bendito sea el Todopoderoso, o el hipotálamo. Bendito sea Jesús, que es la parte correcta, en estos dos lugares donde se alocan esas emociones. Por tanto, usted nota, bendito sea Jesús, que nosotros tenemos la capacidad. Las mujeres que cocinamos, los hombres que en algún momento han cocinado, saben que nosotros tenemos la capacidad de coger un cardero caliente y llevarlo de la estufa a la mesa, hasta que su cerebro, de donde salen las emociones, no le informa al cuerpo que usted tiene algo caliente en la mano. Usted no reacciona. No sé si usted nota que de repente usted dice: oh gloria, me estoy quemando. Pero ya llevaba un tiempecito con lo que está caliente en la mano. La gente que le han dado un tiro a quemar ropa en el cuerpo, yo conozco de personas que le han dado un tiro a quemar ropa en la babilla de la rodilla, que es lo que evita la movilidad en las piernas. Y esa gente ha corrido varias cuadras teniendo un tiro y no se da cuenta. Hay gente que dice: porque estaba caliente. No, es que la parte cerebral no le ha informado al cuerpo todavía que tiene una bala. Mi alma adora al Señor ahí en la babilla. Y mientras esta parte que está encima del cuerpo no le informa al resto del cuerpo que tiene un dolor, la mente, el cerebro no va a saber que hay un dolor en el cuerpo. Esto mismo pasa con Cristo y la iglesia tiene una cabeza, y la cabeza de este cuerpo es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y alma mía adora al Cristo que vive. La gente puede caminar bajo una emoción, bajo un ataque, hasta que la parte que está aquí, que gobierna el cuerpo entero, bendito sea el Señor, no empiece a informar todo lo que está pasando. Por eso la palabra establece claramente que el alma es la que va a ser condenada, porque de ahí es que sale toda la maldad. Mi alma adora al Cristo que vive. Todos los planes diabólicos, todo lo que la gente maquina, inicia aquí en el alma, sube para arriba, baja el corazón y el corazón ejecuta. Mi alma adora al Cristo que vive. Por eso la Escritura enseña: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice el escritor, y perverso. Mi alma bendice al Señor. Todo lo que está pasando en la tierra, todos los atracos, toda la muerte, toda la maldad, es porque cuando el corazón tiene una ausencia de Dios se nota. Cuando en el corazón no está Dios, es fácil darse cuenta que el corazón está vacío, que a esa persona le falta Dios. Porque el que no tiene a Dios, todo lo que maquina es maldad. Por eso Dios destruyó la tierra en aquella vez. Le dijo a Noé: Noé, el pensamiento de los hombres era de continuamente mal. Por eso Jehová dijo: me dolió en mi corazón haberlo creado, me arrepiento de haberlos hecho. Dios mío, cada cada vez que yo cito esa cita bíblica o la leo, yo siento que papá me arropa y digo, Padre mío, Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre, porque es que el ser humano es malo. Yo no sé cómo alguien puede creer que no necesita a Dios para entrar al reino de los cielos, si es que el ser humano es demasiado malo, el ser humano es demasiado perverso, el ser humano tiene demasiada maldad. No soy yo que lo digo, en la escritura. Hay gente que quiere que le prediquen que ellos son buenos, porque todavía hay gente que no conoce la escritura y creen que ellos merecen ser salvos. Ellos quieren que a la hora de predicar lo añoñe tanto, que le hagan creer que es por mérito suyo que ellos están en el evangelio. Mire, nosotros no merecemos ni siquiera decir gloria a Dios. Nosotros no merecemos ni siquiera estar en los atrios. Es que Dios fue tan bueno que envió a su Hijo para que en el sacrificio expiatorio de la cruz su misericordia se extendiera hacia nosotros. Por eso su misericordia son mejor que la vida. La misericordia de Dios lo que nos tiene de pie, dice el texto sagrado. Oh, gloria al que vive, que por su misericordia que no hemos sido todos consumidos. Usted sabe toda la maldad que hay en la tierra. Usted sabe la gente quitarle la vida a otro como si nada y disfrutarlo como que nada están haciendo. Usted sabía que hay gente que se deleitan con el dolor de otro, gente que destruye hogar, y aquella gente que destruye hogar y matrimonio, yo quiero que tú entiendas que tú estás perdiendo el tiempo, porque usted jamás va a ser feliz. Nadie puede ser feliz o fundamentando su felicidad en el sufrimiento de otro. Nadie va a ser feliz teniendo maldad, ningún ser humano deseándole maldad a otro o teniendo maldad en su corazón le va a ir bien. Es que nosotros hemos creído que papá Dios es un pedazo de madera, que papá Dios es un pedazo de cera, y nuestro Dios existe antes de nuestra existencia. E empieza a investigar la Biblia, que usted no va a encontrar en ningún lugar un texto que diga, a Dios lo parió tal mujer, a Dios lo dio a luz tal mujer, a Dios lo trajo al mundo X persona, el papá de Dios era fulano, porque es que a Dios nadie lo creó. Dios es el creador de todas las cosas. Nadie puede ponerle terror a Jehová. Oh, gloria al que vive y que liberta. La Biblia dice que mi amado no se cansa. Él no se fastiga. Alma mía, adora al Cristo que vive. Porque el Dios que nosotros le servimos no es humano. Yo creo que si el ser humano empieza a investigar, bendito sea el Cristo que vive referente a Dios y todos los atributos de Dios, nosotros vamos a andar casi de rodillas. Y hasta para utilizar el nombre de Dios vamos a tener cuidado. Ay, qué pena me da todo este tiempo y todos estos días escuchar la gente hablando de Dios como que está hablando de un tío, de un primo. Escuchando gente, bendito sea el Señor, que ahora se autoproclaman profeta. Mi alma adora al Cristo que vive, profeta sin la gracia, profeta sin Dios, profeta, bendito sea el Cristo que vive, con manipulaciones espirituales, diciendo que Dios le habló, que Dios le dijo, y que soñaron y que tienen voz de Dios. ¿Usted cree que cualquier rebelde que puede escuchar la voz de Dios? ¿Usted cree que Dios habla con todo el mundo? Date esa mano para arriba si tú crees que Dios hable con todo el mundo, porque yo no lo creo que papá habla con todo el mundo. Jehová no trata con todo el mundo. Para escuchar voz de Dios hay que ser amigo de Dios. Es un relajo que hay, porque el corazón está lejos de Dios. Cuando el corazón está lejos de Dios, no tiene temor. Alma mía, adora al Cristo. Sacúdeme a alguien y dile, yo estoy orando porque yo quiero que vuelva el temor. Yo quiero que el pueblo otra vez tema para decir que Jehová me habló y que Jehová me dijo. Tiene que darte temblores. Dios mío, en todo lo que tengo, todos estos años que tengo en el evangelio, yo nunca hubiese visto de cristiana tan poca falta de temor como ahora. Todo el mundo anda con Dios en su boca, hablando pluma de burro, hablando todo lo que le llega a la boca, inventándose cuántas cosas, que vieron esto, que vieron aquello. Alma mía, adora al Señor. Ahorita vienen con otra doctrina, que Dios le dijo que no hay que aceptar a Cristo para salvarse, que se van a salvar va dentro de una casa, que ya hay gente que lo dice, que no necesitan venir al evangelio para seguir a Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay otros que dicen que la manifestación del Espíritu de Dios no es real, y todo eso lo provoca cuando el corazón pierde conexión, cuando el corazón está lejos de Dios, empieza a inventar. El que tiene a Dios en su corazón, Dios mío, antes de hacerte daño lo piensa mil veces. El que tiene a Dios en su corazón, antes de calumniar a alguien, lo piensa 100 veces. El que tiene a Dios en su corazón debe de entender en esta noche que cuando usted le hace maldad a un hijo de Dios, escondió el problema. Bate esa mano para arriba. Que yo vine a predicar, y yo espero que usted no sea del pueblo que no le gusta la Biblia. Que hay un pueblo que tú le hablas que viste esto, y que hay algo en los aires, y que cayó aquí, que cayó por allá. Y el pueblo danza y se envuelve como un repollo. Se pone para todos los lados y grita gloria, pero cuando le hablan de Biblia está durmiendo. Y yo puedo mostrarle por la Biblia que los discípulos, cuando se reunían, bendito sea el Señor, ni siquiera era para cantar un devocional. Y no es que no es bíblico el devocional. La Biblia dice que adoremos a Dios con címbalo resonante, con címbalo que retiñe. Dice el texto que todo lo que respire alabe a Jehová. Pero lo principal en el culto y cuando ellos se reunían era estudiar la escritura, escudriñar el texto sagrado, que es la palabra de Dios. Estar pendiente para recordar siempre lo que Dios le dijo, para retroalimentar lo que ya Dios le había entregado. Nosotros debemos de cuidar esa parte sensible. Yo quiero que usted entienda que ya el ataque del diablo ni siquiera es para que usted se vaya al mundo. Es lo que quiere dañar su corazón. Si él daña tu corazón, aunque no te descargue, tú vas a ser un perdido dentro de la iglesia. Va a estar adentro, pero tu alma se perderá. Satanás quiere que tu corazón se llene de maldad, que tu corazón se llene de raíz de amargura, que se llene de venganza. Alma mía, adora a Dios. Él sabe que aquí hay gente que eran rabiosos cuando eran impíos, que a cualquiera le daban un tabanón, que a cualquiera, bendito sea el Señor, lo cortaban, le tiraban. Pero ahora él quiere despertar a ese viejo hombre. Hay alguien que pueda decirle: ya no vivo yo, diablo, ahora el que vive en mí es el Cristo Jesús, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Este es el evangelio del principio. Este es el evangelio. Este es el principio, el que dejó nuestro Padre, el que predicó nuestro Salvador, que había que cuidar el corazón. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque ahí hay un secreto grande de parte de Jehová. Y usted ve la gente con una ignorancia, la gente está que se está comiendo a pedazos. Alma mía, adora al Cristo que vive. La gente anda como con un odio en la calle, con un veneno que tú le ves el corazón podrido de lejos. Si tú lo destapas como, oh, gloria al que vive, una calabaza, una llama, adentro usted ve contrata gusano. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Gente loco porque te pase algo. Esto está tan fuerte que hasta la iglesia ha robado. Gente que cree que gritando a otro del medio su evangelio va a crecer. Y así no se crece. Cada quien brilla con su luz propia. Y la luz que tenemos es la luz que es Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Tú no necesitas que otro mengue para tu crecer. Tú no necesitas que otro se descargue para tú brillar. Lo que Dios puso en tu mano es responsabilidad de Dios. Si Dios dijo que te entregó algo, tú no tienes que esperar que otro muera. Hay gente que hasta le oran a Dios: papá, que el hermanito no coge el coro para yo cantarlo. Si Dios te tiene en agenda, tú puedes estar atrás y Dios te va a sacar para adelante. Si Dios te tiene en agenda, tú no tienes que sentártele adelante al predicador, ni danzar en la carne para que el predicador te ministre. Tú puedes estar allá escondido y de allá Dios te saca con una palabra contundente. Date esa manito para arriba, por favor, que siento a mi amado aquí en esta noche. Amo predicar la escritura tal cual está. Mi alma adora al Señor tal cual es. Todo lo que dice el texto sagrado sin quitarle ni ponerle. Y ahí es que la gente gruñe los dientes. La gente va a las actividades para que le hablen de gloria. Oh, gloria al que vive, no te va a visitar esa gloria espesa hasta que tu corazón no tenga Dios. Todo lo demás que tú vas a hacer va a ser bulto, falacia, inversión. en tus emociones. Cuando el corazón está lejos de Dios, el Espíritu de Dios no mora con libertad. El Espíritu Santo no se mora en una vida con libertad. Cuando hay raíz de amargura, cuando hay maldad, yo vine a confrontarte por la Biblia, porque tal vez tú estás convencido que tú estás danzando en el Espíritu, y eso es mentira tuya. Mientras haya veneno en tu corazón, no es el Espíritu de Dios que te pone a danzar. El Espíritu de Dios es demasiado santo, es demasiado verdadero. Dios mío, yo no sé qué Biblia que tiene el pueblo, ni cuál es la Biblia que usted escudriña, que para el día criticando y la noche danzando. Entonces, ¿qué es lo que te pone a danzar? Calumnia a todo el mundo y a la noche de que estoy prendido, sacúdete, bate tu manota, mueve tu cabezota, mentiroso, alma mía, adora al Cristo que vive. El Espíritu Santo se contrita, se entristece cuando ve, aleluya, que tú haces algo indebido. Esos relajos raros que usa la gente hablando lengua, está relajando, contritan al Espíritu de Dios, y después hacen un bulto de que están hablando lengua verdadera. Tenga cuenta que el Espíritu de Dios no un muñeco. Si lo perdiste, va a llorar lágrimas de sangre para recuperar el mover de Dios que tú tenías, y te va a dar brega, va a tener que llorar mucho, va a tener que ayunar mucho para recuperar lo que tenía de Dios. Por eso aquí hay que perderlo todo, pero no podemos perder esa presencia genuina de Dios. Eso que tú conociste de que viniste al Evangelio, eso tan hermoso que representa el Espíritu Santo de Dios. Cuando el corazón está lejos de Dios, mata a cualquiera. Hay gente que son un asesino y cada quien mata a su manera. Hay algunos que mata con una doce, pero usted mata con la lengua. Hay algunos que le da una puñalada a otro con alma blanca, pero usted lo mata con un insulto. Usted es otro asesino. Lo que pasa es que el que mata con la doce, lo van a condenar los jueces de la tierra, pero el que mata con la lengua lo va a condenar el juez que está en el cielo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay un coro que dice que a mí me gusta, cada paso que da por la senda del mar. Hay un Dios en el cielo que te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien por el camino donde vas, Dios te ve, Dios te ve, y engañarlo jamás tú podrás. De nada vale que usted se sacuda aquí y a la mamá usted se le pare como un gallito que le va a brincar. Mi alma adora al Señor, jovencita, que bota un fuego, pero no friegan ni que la maten. No ayudan a la mamá a limpiar y haciendo bulto en las actividades. Ni que tienen candela, que tú tienes fuego. Ah, tú tienes fuego. Tú tienes a Dios. Ayuda a tu mamá a fregar. Ayúdala a limpiar la casa. Hombre que van a los cultos y que yo tengo candela. Ah, tú tienes candela, pero la mujer tiene 6 muchachitos y viene al culto con uno con gripe, uno en el hombro, uno en la espalda, uno por aquí pidiendo leche, otro pidiendo mangú, y tú privando en bueno en el culto. Tú tienes fuego, cumple tu ministerio, que ese es el verdadero ministerio. Sin familia no hay ministerio. Alguien que adore al Cristo que vive, gente que se va a ayunar y deja a la mujer muerta de hambre. Ese es tu ministerio, devuélvete, que tú no estás doctrinado todavía. Alma mía, adora a Cristo. Un sinnúmero de gente lleno de maldad, soltando la esposa porque está gorda, soltando la esposa porque está rara. Después que te dio 7 muchachitos a luz, tiene que estar gorda, obligado, abusadora. Alma mía, adora al Cristo que vive. Ahora te la encuentra vieja después que te la comiste, que acabaste con ella, grita gloria si está aquí. Está mirando para dónde que te va a tirar. Este evangelio hay que predicarlo para que nos salvemos. Cristo está a la puerta. Y hay demasiado corazón lejos de Dios. Brincamos, nos saltamos, pero no cabemos juntos. No podemos estar juntos, cada quien jala por un lado. Desde que alguien tiene un sueño en una congregación, se divide la iglesia. Mi alma adora al Cristo que vive. Ya nadie quiere estar con el otro, porque hay que gente que cuando tienen un sueño quiere que tú le creas obligado. Alma mía, adora al Cristo que vive. Un sueño no significa que Dios te habló. Vamos a analizar cómo está tu vida espiritual. No me diga usted a mí que usted tiene mil días, que no ora, que no ayuna, y va a identificar cuando Dios le habla en un sueño, con un estómago lleno de fritura, lleno de arenque con batata, lleno de arroz calentado de dumpling. Tú me vas a decir a mí que Dios te habló en un sueño. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Para usted escuchar voz de Dios, tiene que estar ya que usted no siente el cuerpo. Yo recuerdo que allá en San Cristóbal había un lugar llamado el Sinaí. Era un aposento alto que todavía existe. Oh, gloria al que vive, y todo el que iba allí iba a ayunar. Todavía usted va y encuentra nombre de gente que iba hasta en la pared. Oh, gloria al que vive, porque siempre ha existido el desorden. Pero antes había más temor de Dios. Cuando usted pasaba por allí que voceaba, usted veía a la gente que salía, no hablaba mucho. Nada más te levantaba la mano para arriba para que tú entiendas, estoy en victoria. Mi alma adora al Cristo que vive. Había que pelear para que los varones salieran de rápido del ayuno. Usted nunca peleó con los caballeros. Pastor, pero dígale a los caballeros que ya, que terminen el silicio para nosotras la dama entrar. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y tú eras así, bien organizado, bien espontáneo. Yo recuerdo que llegaron unas muchachas, no sé si Heriberto se acuerda, pero en Aina había un grupo de unas muchachas que se llamaban Jóvenes Unidas por el Fuego. Era un ramillete de jóvenes. Llegaron las muchachas con todo ese gozo a ayunar. Mi alma adora al Cristo que vive, y yo estoy tirada boca abajo. Y ellas llegan con todo ese fuego volando por los aires. Mi alma adora al Cristo que vive, ese fuego que tiene el nuevo creyente, que tiene la gente nueva en el ministerio, que quieren ministrar, que quieren ver cosas. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, que tienen esa hambre de Dios genuina. Ellas llegaron y me dijeron que el Señor la mandó a ella por 3 días. Yo estaba allí por 7 días, casi culminando. Cuando ellas llegan, aleluya, en la madrugada, hacen una cadena. Usted ha visto una gente en el Evangelio que le quieren enseñar el Padre Nuestro a Jesús. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, que no han llegado al Evangelio ya, ya dije que se la saben todas. No escuchan a nadie ni consejo de nadie. Tú quieres ayudarlo, pero ellos son todólogos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, ya porque se sacudieron un día, ellos entienden que se la saben todas y que nadie puede decirle nada. Y antes no era así. Antes usted se pegaba de la gente que tenía más tiempo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esa es la historia del profeta joven y el profeta viejo, para transmitirle al pueblo que no se deje aconsejar de nadie. Yo sé que hay gente torcido, pero hay gente que tiene guianza del Espíritu de Dios. Llegaron estas mujeres revoltía, qué fuego, qué gozo. Yo me gozaba cuando la veía. Había una que parecía que era de goma cuando danzaba, una morena. Esa se doblaba para atrás danzando y subía sola. Era un mover de Dios extraordinario que tenía. Fuerte, fuerte, fuerte. Y así de fuerte fue el ataque que el diablo le hizo a todas. Mi alma adora al Señor. Esa madrugada están ellas todas agarradas de la mano. Vacuna, unción, y nada más escucho que dice: ah, pero párese, sierva. Usted no se quiere parar, dice una. Hay gente que después que tiene de bien el Evangelio, no quiere que orar con los otros pequeñitos. Oh, gloria al que vive, pero ella ni sabía cuánto tiempo yo tenía ahí. Oiga ahí, usted puede tener 5 días ayunando, y alguien puede tener un día, y van a sentir la misma opresión, porque el secreto fue que Dios lo mandó a los dos. Alma mía, adora al Cristo que vive. Ellas están sacudidas, hablando lengua, ministrando, y yo estoy ahí, tirada en el piso, porque el que ayuna en el Espíritu sabe que después de los 2 días ya tú no sientes la costilla. Tú crees que tú tienes un pulsón que te está apoyando, una lanza que si te acuestas para la derecha te duele, si te acuestas para la izquierda te duele la espalda. Y hay de ti que te acueste a boca abajo, porque tú vas a sentir una pelota que te late, que choca al piso. Alma mía, adora al Cristo que vive, y tú te vas debilitando. Empieza a darte mareo, empieza a perder todo el líquido del cuerpo, empieza a perder todo lo que sostiene la parte. Bendito sea el Señor que mantiene activa. Alabado sea el Cristo que vive, toda tu defensa. Por eso tú empiezas a meditar y a desear con comer alguna cosa, te pasa de todo por la mente. Yo he escuchado gente que no comen molondrón y cuando están ayunando quieren hasta molondrón con coco. Dicen, hasta vacío me lo como, hasta con aceite, yo hasta crudo me lo como, porque es que están en un pleito y tu carne sabe que ya tú tienes hambre. Eso era voceando, volando por los techos, ministrando. Y yo ahí, Cotana, nada más decía, Señor, dale fuerza. Señor, dale fuerza. Están en ese apogeo del primer amor. Jehová, ayúdala. Bendito sea el Señor. Porque ella todavía no sabe lo que es ayunar en grupo. A mí no me gusta buscar a Dios en grupo. En el grupo siempre hay uno que vive hablando y te saca de comunión. Te llena hasta el estómago de gases con el habladero. Siempre hay uno, mi alma adora al Señor, que daña todo. Los grupos no son buenos. Por eso el evangelio no puede estar dividido en grupitos. Hay gente que hasta en la misma iglesia donde se congrega tienen un grupito de cuatro. Ese grupito hay que desbaratarlo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Porque en la iglesia hay más gente. Llegan y abrazan a la del grupito o a los del grupito. Porque son canchanchanes y son un anillo. Pero muchas veces, cuando se empieza a debilitar uno, el grupo entero se debilita. Alma mía, adora al Cristo que vive. ¿Por qué? Porque su motivación era el grupito. Su motivación era el grupito de amiguitos. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que me quedo ahí tranquila. Yo, si ella supiera, por los días que ya yo voy y ellas vienen empezando, hablaron tanto y vocearon tanto, que a la mañanita temprano, de una vez dijo una, Dios me habló, ya yo me puedo ir. Y yo nada más me reía calladita. Yo decía, que Dios, ustedes todas van a decir que Dios le habló. Mi alma adora al Cristo que vive, porque hambre que hay. Perdieron toda la energía tirando a los locos. Y aquí hay que ser convincente. Aquí hay que saber lo que nosotros atacamos y cómo lo atacamos. Ahora mismo el loco del huracán está centrado en la humanidad. Esto se está acabando, queda poco tiempo. Necesitamos tirar la red. Se acabó el hacer bulto para que el otro crea que tú tienes a Dios. Hay que tirarle la red a las almas. Está a punto de venir nuestro amado celestial. Y hay gente que se va a perder. Salimos de las cuatro paredes a predicarle a alguien que Cristo viene, que Cristo salva. Pero hay una parte interna que hay que trabajarla. Nosotros en muchas cosas estamos bien, pero en otras no estamos cayendo a pedazos. Acuérdese que el comequén va destruyendo por dentro. Y cuando usted viene a reaccionar y la calcoma, ya la madera no sirve. Cuando usted ve la bolita que suelta la calcoma, que ya está por donde quiere, porque la madera adentro ya está fofa. Así hay creyentes que se han descuidado tanto de lo interno, de quienes son internamente, que han puesto su corazón lejos de Dios. Y el corazón hay que volvérselo a traer a Jehová. El corazón hay que volver a ofrendárselo al Eterno. El corazón hay que volver ahí. Nosotros necesitamos muchas remas de lo alto. Usted sabe, la gente que ministra, pero tienen en la mente que fueron violados cuando niños. Oh, gloria al que vive y que liberta. No le dan un abrazo a mamá y a papá ni a palo. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo sé que hay gente que marca, pero tú no te puedes perder por otro. A ti te llamaron, fue para que te salve. Jehová te cogió para que entre al reino de los cielos. El impío, como tiene romo y cerveza en el corazón, no quiere ser cristiano. Dice, mientras haya romo y mujeres, yo no me convierto, no me meto a Cristo. El Señor siempre atacó esto. Los escribanos y los fariseos demandaban señales. En una ocasión el mismo Cristo tuvo que decirle, generación de víboras, ustedes están demandando señal y señal no les será dada, sino esta que viene de mi Padre. La señal más contundente que vino a la tierra fue que Cristo vino, murió y resucitó. Por eso la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo he dicho todo estos días predicando que el pueblo está tan malo y su corazón está tan soberbio y lleno de maldad, que si Cristo apareciera en la tierra otra vez, vuelven y lo crucifican. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero esta vez no viene a ser crucificado, esta vez no viene a ser escupido, esta vez no viene para que le pongan corona de espinas. La Biblia dice que viene sin relación con el pecado. Él no va a venir a la tierra. Es su pueblo que va a subir a la nube. Hay alguien aquí que está esperando esto. Hay alguien aquí que le está diciendo al Señor, a lo que tú quieras conmigo, pero no deje que yo me pierda. Si tú quieres, prepárame y llévame, pero no deje que yo vuelva atrás. Hay gente en el pueblo que son volteros, pero hay hermanos que le dicen a Dios de corazón, si tú ves que yo me voy a descarriar, córtame y llévame. Yo no vuelvo para la droga, no vuelvo para la cerveza, no vuelvo para la prostitución. ¿Dónde están esa gente que están revolteados contra el mundo y no vuelven para atrás ni a palo? Gente que de verdad que se quieren salvar, que todos los días le dicen a Jehová, escudriñame y mira a ver si hay algo en mí que no te agrade, algo que haya en mi corazón que no te agrade, algo que impida la vida eterna. En vez de tú estás pidiendo llave, que no es malo, en vez de tú estás pidiendo un edificio, que no es malo, en vez de tú estás pidiendo un apartamento, que no es pecado, dile a Dios, yo quiero que tú me salves, límpiame, purifícame. El salmista dedicó a Jehová, lávame con hisopo y seré limpio, algo conmigo, purifícame. No le digo cambia al pueblo, le digo cámbiame a mí, soy yo que quiero cambiar. Ay papá, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde están los que van para arriba y para el cielo? Mi alma adora al que me libertó. Alguien gritando gloria en esta noche. Yo estoy loca por bajar por ahí abajo. Ya yo vi que me instalaron bien el cable. No sé si voy a hacer filbar, pero aquí hay gente que hay que remeniarlo y hay que jumpiarlo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siempre le digo al pueblo, si hay alguien a tu lado que no adora, que no se sacude, que no dice nada, quítate de ahí que eso se pega. Pero ahí vamos a pelear diferente. Hoy vamos a jumpiar los que están secos. Hoy vamos a sacudir los que están apagados. Grita gloria que no te escucho. Lo que tú tienes provoca cambio. Lo que tú quieres causa movimiento. Nemakai, a ti te llamaron para dar vida. Cuando tú adoras, otro recibe. Cuando tú sientes a Dios, el que está a tu lado siente también. ¡Oh, gloria! Nos fuimos. Vamos para abajo. ¿Cuánto aman predicar? ¿Cuánto aman predicar? ¿Y cuánto aman predicar con pasión? Yo me puedo estar muriendo y esto me da vida. Hablar de Cristo, hablar de su palabra me da vida. Yo me puedo estar descacarando. Desde que yo hablo de Dios, yo siento que me están pasando un suero. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien le puede decir a otro, dale la manito, corre, dile, yo nací para esto, dile? Dile, yo nací para esto desde el vientre de mami. Dile, desde el vientre de mi madre ya yo ensayaba. Me estaban capacitando, ¿sí? Cuando llamaron a David como rey, el pueblo como que lo minimizó. Pero ya David había sido entrenado como pastor de ovejas. La Biblia dice que él mataba osos, que mataba leones. Usted no puede, bendito sea el Señor, menospreciar el que está a su lado. Porque usted no sabe si la victoria de esta batalla depende del que está ahí sentado. Usted no sabe si el que está ahí, Dios lo está levantando de madrugada para orar por ti. Por eso usted no puede minimizar a nadie. Que hay gente que no pelean al frente, pero son retaguardia, y cuando esa gente claman, Dios lo escucha. Cuando esa gente llaman a Jehová, Jehová responde. Hay gente que nadie lo conoce, pero cuando intercede en el espíritu con gemido indecible, es como que papá le dice, recíbete, amén del cielo, contesto lo que tú estás pidiendo, alma mía, adora a Dios. Y hay gente aquí que son de eso, que limpian los aires cuando adoran, que limpian el ambiente cuando se meten con Dios, que preparan el terreno, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Date esa manito para arriba, que a ti te llamaron para esto. Nosotros nacimos para esto, para servirle a Dios, para predicar al Señor, para hablar de Cristo, y no hay más mayor satisfacción. Para predicar a Cristo no se necesita motivación, no se necesita que nadie te motive. Para hablar de Cristo solamente tú necesitas agradecimiento. Cuando tú tienes mucho que agradecerle a Dios, tú vas a fluir solo en el Espíritu, aunque nadie te empuje, aunque nadie acelere tu llamado. Pregunte para que usted vea que hay gente que le gusta cortar al otro, y si no corta a otro, se corta al mismo, porque le gusta ver sangre. Están endemoniados, y eso viene desde lo interno. Y dicen, mire, cuando yo peleo, hasta que yo no veo sangre, yo no estoy quieto. ¿Tú no has escuchado eso? Hay gente que dice, cuando yo estoy peleando, yo tengo que ver sangre, yo tengo que moldear a alguien, porque su alma está cautiva, su corazón está preso. Necesitan una liberación desde adentro hacia afuera, y esto nosotros necesitamos para que el culto sea liviano, que adoraremos a Dios de verdad, que seamos adoradores de verdad. ¿Cómo es que si nosotros somos adoradores todos del Señor? Oh, gloria al que vive, porque la adoración no es un ministerio, la adoración es un llamado, una cualidad que tiene el creyente cuando viene a Cristo Jesús. Y automáticamente usted entiende esto, usted llega al culto y se olvida hasta de saludar a la gente. Usted empieza, santo, santo, santo, santo, te adoro, Señor, y va a empezar a sentir esa gloria que lo arropa dentro del culto, y va a estar ahí tranquilo adorando. No me importa quién esté ahí adorando, yo vine a adorar a Jehová, y usted se imagina que Jehová está ahí adelante. Mi alma adora al Cristo que vive y quiere estar ahí en su regazo, quiere que papá lo abrace, que lo arrope, quiere el cariño del Eterno. Y mientras adora, siente que Él está ahí al frente, y le dice, quiero estar cerca de ti, no te vayas de mí, no te alejes de mí, quiero abrazarte, Jesús. Me hubiese gustado ser Pedro, ser Juan, me hubiese gustado estar ahí ser Jacobo, me hubiese gustado estar ahí cerca de ti, verte, escucharte hablar, sentir que estás ahí conmigo. Y te vas a volver un verdadero adorador, y tu corazón va a estar ahí puesto en Cristo, y vas a servir a Dios de corazón, y vas a adorar a Dios de corazón, y vas a estudiar la Biblia de corazón. Oh, gloria al que vive y que liberta, y el ambiente en lo oculto va a cambiar. Vamos a sentir la presencia de Dios más, los dones se van a manifestar más, el impío va a sentir lo que se mueve en la casa del Rey de Reyes. Pero si su corazón de labio honra a Dios y su corazón está lejos de Él, lo de usted va a ser un bulto. Y a Dios hay que amarlo de verdad, porque el que no ame a Dios de verdad no va a entrar al reino de los cielos. Cierre sus ojos ahí mientras yo doy una pincelada, una retroalimentación. Y yo le pregunto a todo tu ser, a todo lo interno, ¿qué tanto tú amas a Dios? ¿Qué tanto tú estarías dispuesto a dejar por amor a Dios? Dijo Pablo, yo no solo estoy dispuesto a que me aten los pies y las manos, yo estoy dispuesto hasta perder mi vida por amor a Él. No me conteste a mí, contéstate a ti. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a dejar por Dios? ¿Qué tanto tú amas a Cristo? ¿Qué tanto está tu corazón aferrado a Cristo Jesús? ¿Hasta dónde tú lo amas? ¿Hasta que te toque tus intereses? ¿Hasta que ministre la parte donde Él tiene que ministrarte? ¿Qué tanto tú lo amas? Si Dios te pidiera algo ahora mismo, ¿se lo daría? ¿De tu vida? Si Jehová te dijera, de todo lo que tú tienes, hay algo que no me agrada, y hoy quiero que lo deje, ¿lo dejaría por tu salvación? Si Jehová te dice, tú eres muy especial, mi siervo, pero tienes un orgullo demasiado fuerte, tienes una ira muy fuerte, no la quiero en tu vida, ¿lo dejaría? ¿Lo dejaría? Si papá te dijera en esta noche, tú estás bien, pero no me agrada que tenga una computadora, la deja, la saca de su casa. Tú estás bien, pero el siervo con el que tú estás orando, no lo quiero en tu vida. ¿Hasta dónde llega tu amor por Dios? Shebarabacanda, yo siento a papá aquí. ¿Hasta dónde llega tu relación con Dios, alma mía? Si Jehová te dice, hay una cosa que te impide la vida eterna. Y si no la dejas, te pierdes. ¿Hasta dónde llega tu amor por la salvación? ¿Hasta qué extremo te atreves a llegar? Y cuando domine eso, no vas a sentir vergüenza de vestir para Dios. No te vas a sentir presionado por la sociedad. No vas a sentir no vas a sentir vergüenza de que vea que te conserva para Dios. Cuando la gente siente vergüenza de dejar algo que Dios no quiere que tenga, su amor es fingido, su amor a Dios no es verdadero. El que ama a Dios le dice, quítame lo que me queda que impida la salvación, completa lo que falta. Si Jehová te dice que no hable tanto, que cada vez que tú hablas te meten un problema. Porque la Biblia dice que hay que ser pronto para escuchar y tardo para hablar. Y que en el mucho hablar no falta el pecado. No es que la maldad llega a ti, es que tú sales a buscarla. La maldad eres tú que la buscas. Dios quiere que tú estés bien. Yo siento a papá aquí, siento una administración sigilosa pero verdadera. Siento un quebrantamiento interno, que eso es lo que quiero. Yo me convertí viendo gente que se trallaba, lloraba, ociao. No importaba quién estuviera ahí. Jehová, Jehová, Jehová. Llorando, hombre, llorando. La gente danza ahora, pero no es quebrantado, no llora. Oh, gloria al Señor, hasta delante de Dios son orgullosos. Los corazones están lejos de Dios. ¿Por qué el impío tiene tanta maldad? Porque su corazón está lejos de Dios. Usted no ve que vive tirándole brujería al que vive al lado. Vaya a un colmado para que usted vea que hay colmado, donde hay gente, algunos no todos, que hasta el dinero tiene un olor extraño, porque ellos van de aquí y preparan hasta el dinero, y en la cajita donde echan el dinero y es de brujería también, son capaces de volarle la cabeza a cualquiera. Alma mía, adora al Cristo que vive y que libilta. Es igual que gente que están en las redes, que por Dios son capaces de vender su alma al diablo. Alma mía, adora al Cristo que vive, bátela para arriba, que yo también estoy en YouTube. Mi alma adora al Señor. Subimos la prédica, subimos todo lo que predicamos de parte de Dios, con la intención de alcanzar a alguien, porque soy testigo, bendito sea el Señor. Cuando yo empecé a predicar, y aquí hay dos gente que me conocen desde cero, que andan conmigo, no había, bendito sea el Señor, apogeo de redes sociales, ni de YouTube ni de Facebook. Alabado sea el Señor, no había fiebre, yo creo que ni Instagram existía. Y a mí, yo empecé a salir del país, a viajar sin haber redes sociales. Mi alma adora al Señor. Cuando lo que se usaba era un teléfono que le llamaban Maco, frío frío, de lo grande que era. Ahora usted ve la gente inventando tanta diablura. Usted puede crecer con contenido limpio, llevando la palabra del Señor. Predica que usted quiere, predique, predique por donde sea, porque yo le puedo decir a usted que yo conocí gente por ahí que hoy están pastoreando, que se convirtieron conmigo a través de las redes sociales, gente, bendito sea el Todopoderoso, que no podían dar culto en las naciones donde vivían, porque desde que salían a dar culto caían presos, y por ahí por las redes sociales fue que lo doctrinamos. El diablo se lo va a llevar el diablo, y se puede poner el demonio como quiera. Pero hay gente que alcanzó la palabra santidad y fue a través de las redes. Gente que no conocían este mover. Gente que Dios lo enseñó a vestir por ahí. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo tengo testimonio de gente hasta en la cárcel. Yo me encontré con un pastor que se convirtió conmigo en el 15 de Asua. Yo predicando, bendito sea el Todopoderoso. Y me encontré con otro también del 15 de Asua que me testificó en Santiago. Oh, gloria al que vive. Yo tenía ya un pantalón enganchado, amarrado con un pedazo de sábana, que me iba a ahorcar. Y alguien, bendito sea Jesús, prendió un radio en el 15 de Asua, y la primera palabra que salió del video fue, no te mates. Si el diablo quiere que tú te mates, dile, mátate tú. Hay que cosas que parecen sencillas. Lo que pasa es que el diablo todo quiere dañarlo. Es que lo tenemos acorralado. Antes usted entraba a YouTube y salían mujeres en cuera. Ahora usted entra y salen gente predicando. Y el diablo quiere dañar todo lo... Grita gloria. Si tú estás aquí en esta noche, el que está dañado desde adentro. No fue que otra cosa lo dañó. Es que usted está dañado. El que se dañó no fue que lo dañaron. Usted se dañó. Su corazón ya estaba podrido. Viven atacando, pero toditos tienen YouTube. Si es del diablo, usted es del diablo, porque usted lo ve. Y usted lo tiene en su teléfono. Es hipocresía. Ah, yo no subo nada a YouTube, pero la sube por Facebook y es una red. Es hipocresía. Cuidado si es una frustración ministerial. Porque otro logró lo que tú no has logrado. ¿Estás aquí o te fuiste? Esto hay que hablarlo. Porque hay cosas que no se predican. No es porque haya miedo. Es para evitar el tumulto y la contienda. Para no ser parte del problema, sino de la solución. Para no ser parte de la tiranía. Yo misma entro y predico. Porque ahí adentro hay un cambalache. Y hay mi gente diciendo, tengo a Dios. No están ni untados del Todopoderoso. Inventando 1100 cosas detrás de seguimiento de hombre. Haga la cosa para Dios. Yo predicando en Puerto Plata, grabando el video, caminó una mujer. Lo que pasa es que el que me conoce sabe que hay cosas que yo ni las comparto porque yo no ando detrás de eso. El sonido yo no quiero que sea mío, yo quiero que sea de Jehová. Pero si yo tirara para arriba todo lo que a mí me envían testificando, quizá hasta usted mismo diría, la arropó la vanagloria. Y ni siquiera por usted, no es por usted que no lo hago. Es que a mí no me gusta. Es que no me llama la atención. Dios me levantó sin hacer mucho ruido. Sin que haga mucho movimiento. Yo entiendo que si Dios hizo algo, no fui yo, lo hizo Dios. Y si mañana lo subo, no pueden perseguirme tampoco. Porque si lo hago, no peco. Porque si de gloriarse se trata, tengo motivo para hacerlo. Porque Dios ha estado conmigo como poderoso gigante. Entonces, no ataque a lo loco, que es un problema interno que tiene el ser humano. Usted sabe la gente que está lleno de frustración. Que levanta y prende un teléfono y empieza a poner mil estados. Soltando veneno porque están cautivos. Están presos. No son libres. Necesitan que su corazón se vuelva a Dios. Y empiezan a tirar bulla y a bombardear. Como que es un demonio que tienen internamente. Y es que su corazón ha sido cautivo. Yo conozco una hermana. Aleluya. Que recibió el bautismo. No una, no varias. Un día transmitiendo un matutino en la mañana, desde la casa, mil bombardeos. Ahora los matutinos son por las redes. Lo que tú no entiendas, no lo cuestiones. Ese mismo día, una mamá me llama orando. Me dice, mi hija está en el suelo, vomitando de todo, ¿qué hago? Cayó al suelo, Dios no tiene distancia. Le digo, ¿qué está botando? Y me dice, de todo, y es de mucho. Y eso Dios lo ha hecho con mil gente, hasta con usted que está aquí. Lo que quiero transmitirte con esta partecita de este paréntesis es que crezca genuinamente. Hay gente que se iban a matar y por algo que tú soltaste en el espíritu están vivos. Y cuando Satanás sabe que tú portas algo que da vida, te va a querer sacar de circulación. Te va a querer sacar de combate y haciéndote creer que lo que tú tienes no causa efecto. En esos matutinos, días antes, yo di una serie para enseñar al pueblo referente a las 7 iglesias del Apocalipsis, con Biblia en mano y abierta. Y a mí me llamó un pastor y me dijo, Bersalini, quiero que veas un video que te voy a enviar. Y cuando me envió el video, la iglesia entera Él grababa la serie y la ponía en la iglesia para que aprendan el mensaje de las siete iglesias. Lo que estamos haciendo no en vano, pero vamos a seguir alcanzando vida. Yo me convertí en un tiempo que vestir como usted y yo vestíamos, éramos locas. Y el número aumentó. Yo me convertí en un tiempo que una mujer predicadora era un oprobio. La gente se le levantaban, habían dos, tres. Y hay un ramillete de mujeres predicando. Aquí también hay predicando. Jovencitas que fluyen en el Espíritu. Que tienen presencia y autoridad de Dios. Yo venía llegando y encontré una ministrando en el Espíritu aquí. Me gocé porque eso es lo que queremos. Que Jehová levante más. Que le den carpeta al diablo. Que le den zozobra a los demonios. Donde quiera hay alguien que dice así, dice el Señor. El diablo no puede, jamás podrá. Oh, gloria al que vive, de tener el propósito de Dios. Pero nuestro corazón hay que cuidarlo. Vaya poniéndose sobre su pie, que arrancando que estamos. Seguimos mañana. No dejes de hacer lo de Dios, pero cuida tu corazón. No dejes de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, pero cuida tu corazón. Cuando el corazón está lejos de Dios, camina fuera del propósito, fuera de la voluntad del Eterno. Se apasiona por las cosas del mundo. Suelta todo lo de Dios para enfocarse a las cosas del mundo, que nada te van a ayudar y que nada te van a edificar. Yo quiero saber si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo. Quiero ver una vida que quiera entregarse al Señor en esta noche. Quiero ver a alguien para el Señor. Una vida que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Alguien que me diga, yo quiero aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vida para Jesús. Alguien para Cristo. Vamos a ver, si estás acá en esta noche, por eso ahorita, por el mensaje que traía, dije que levantara la mano todo el que iglesia, todo el que era cristiano, porque vi que casi no había vecino. Y el tiempo hay que aprovecharlo. Cristo viene. Tenemos que entrar al molde de Dios antes de que sea tarde. Vamos a ver, quiero ver una mano levantada. Yo vi que ahorita nadie la dejó abajo casi. Dos amigos nada más. Dos amigos nada más. No sé si llegaron en lo que estuvimos ministrando la palabra. Yo quiero ver una vida para mi Jesús en esta noche. Alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero aceptar a Cristo en esta noche. Váyase con ese buscapié para la casa hoy. Que yo sé que Dios quiere salvarnos. Dios quiere libertarnos. Y donde más nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos, en nuestra casa. Nuestra familia que vive con nosotros tiene que decir que somos cristianos. Tiene que decirlo. Nuestros hijos tienen que salir de la casa diciendo que usted y yo somos cristianos. A nosotros se nos puede levantar el infierno. Pero en tu casa tus hijos tienen que dar testimonio de ti. Donde tú vives. Porque el que no vive contigo, cualquiera se inventa cualquier cosa. Pero si en la casa tu mamá tiene que decir, yo no sé otro, pero mi hija es cristiana. Tu papá tiene que decir, yo no sé otro. Pero esa hija mía que vive en mi casa, esa es cristiana. Es una sierva de Dios. Que tus hijos digan, tus propios hijos. Es más, que tus hijos adoren cuando te ven predicando. Quiero ver una vida, veo una vida allá atrás. Allá hay una cuanta. Yo veo dos vecinas allá atrás que se quieren mucho, tanto que se tienen a abrazar a dos así. Yo quiero verlas para mi Señor. Entréguenle su corazón a Cristo en esta noche. El llamado no es para humillarle. Es para que procedan a aceptar a Cristo en esta noche. Me gustaría verla para mi Señor. ¿Le gustaría entregarse a Cristo en esta noche? Hoy es noche de salvación. Quiero verla para Cristo. Quiero verla para Cristo en esta noche, noche de vida eterna. Acerquen su corazón al Señor en esta noche. ¿Les gustaría entregarse al Señor? ¿Vienen o se quedan? La invito a aceptar al Rey de Reyes. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. ¿Quién me dice yo quiero a Cristo en esta noche? ¿Quién me dice yo quiero a Cristo en esta noche? Hay un coro que dice, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. El limpio de mano y puro de corazón. Y los músicos, el limpio de mano y puro de corazón. El limpio de mano y puro de corazón. ¿Y quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? El limpio de mano y puro de corazón. El limpio de mano y puro de corazón.